¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Recordándoles que esta y todas las informaciones del deporte la puedes ampliar en nuestra página web enelterrenodejuego.com. De inmediato entramos al terreno para saber todas las informaciones de tus deportes favoritos. Un sencillo remolcador de Shohei Ohtani coronó el racimo de cuatro carreras en el octavo episodio en su debut con los Dodgers, y los Ángeles derrotaron este miércoles 5-2 en la apertura de la temporada regular y el primer juego de las Grandes Ligas en Corea del Sur. El juego dio el vuelco cuando el primera base Jake Cronenworth dejó que un rodado de rutina se le colara por su guante, permitiendo que le entrara la carrera de la ventaja definitiva. Ohtani se fue de 5-2 con su primer partido de su salida con los angelinos de Los Ángeles, con un contrato récord de $700 millones y 10 años con los Dodgers de Los Ángeles. 15.952 fanáticos asistieron al Sky Dome. El versátil astro, que este año no podrá lanzar tras operarse el codo, tuvo con un despiste en las bases que provocó el último out en el octavo episodio. Fue puesto out tras pasar por segunda base y luego no tocar la almohadilla cuando regresó tras el elevado de Freddie Freeman, con lo que se concretó el doble play que puso fin al episodio. Y hablando de Shohei Ohtani, ya empezó el show. Se hizo sentir en su debut con los Dodgers este miércoles contra los Padres en el primer juego de la serie de Seúl, celebrando en el Sky Dome de Corea del Sur. Lo hecho por Ohtani el miércoles incluyó la fuerza y velocidad. El fenómeno japonés dio un batazo de 112.3 millas en la tercera entrada, que fue sencillo, y su primer hit con los Dodgers en la temporada regular. Pero antes de dar inicio a este partido inaugural, la policía de Corea del Sur dijo que no encontró ningún explosivo en el estadio tras una búsqueda de este miércoles, después de que fuera reportada una amenaza de bomba contra la estrella de los Dodgers, Shohei Ohtani. Cerca de 150 policías, utilizando perros de rastreo y detectores de rayos X y otro equipamiento, buscaron por todo el estadio, pero no encontraron ningún objeto sospechoso, indicó la estación de policía en Seúl. Oficiales de policía aseguraron que actuaron después de que recibieron información de una amenaza contra Ohtani, pero no dieron más detalles. Es desafortunado la amenaza de una bomba, dijo antes del juego el manager de los Padres, Mike Schill. El manager de los Dodgers, Dave Roberts, dijo que no había recibido ninguna información específica sobre la amenaza y que le habían dicho que siguiera trabajando en el juego de béisbol. Amigos, estas noticias y todas las informaciones deportivas y de la MLB 2024 las encuentras en nuestra página web en elterrenodejuego.com. Muchas gracias por contar con el favor de tu tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión.